Blog Talk Radio. Buenas noches, soy Mario López Oliva, estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy es 15 de julio y el programa que están escuchando es Caballos y Opinión. Bueno, como en estos últimos 4 meses no puedo abstraerme de la problemática que está llevando adelante la Argentina con su conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario, que yo ya no diría más que es el sector agropecuario solamente, sino que es la parte del país, de los ciudadanos del país, que no quieren más un sistema de gobierno o un sistema de aplicación de poder como el que se está llevando adelante en este momento. Hoy se hizo un acto, un doble acto, un acto oficial en el Congreso de la Nación, cerca del Congreso de la Nación, en la Plaza de los Dos Congresos, para ser más exacto, y el otro acto fue en el Monumento de los Españoles, que yo me resisto a decir que fue un acto del Monumento de los Españoles, me resisto a decir que fue un acto agropecuario. Yo creo que fue un acto agropecuario al que se le sumó una gran parte de la ciudadanía que no quiere más el poder por el poder en sí. ¿Sí? O sea, que como soy gobierno, gobierno como a mí se me da la gana y gobierno para el sector del país que a mí me parece. Lamentablemente lo que estoy diciendo parece como muy duro o como que lo digo con una liviandad demasiado importante, y no es así. Yo, como ustedes saben, cada vez que empiezo un programa trato de no prepararme y dejo que las cosas fluyan y que salgan de la manera más cruda posible. Cruda no por la dureza, sino por no analizar en extremo lo que digo y dejar que salga y que sea una sorpresa para todos y para mí también. Y ese tipo de sorpresas es la que me llevé hoy cuando asistí a este acto de la otra parte del país, ¿sí? Al sector agropecuario más la otra parte del país. Porque lo cierto es que más allá de la importantísima cantidad de gente que asistió al acto, porque bueno, ahora ya se empiezan a barajar las cifras, pero yo creo que el acto asistió entre alrededor de 350.000 y 450.000 personas. Realmente fue algo maravilloso. Vuelvo a repetir, es una bocanada de democracia. Y tengo que rescatar la madurez de la gente que asistió, porque había gente de todos tipos, ¿eh? Había productores agropecuarios, había gente de clase media, de clase baja, de clase alta, de todas las clases sociales. Y todos compartimos un acto a todas luces maravilloso y que abren una perspectiva, creo, muy importante para la Argentina del futuro cercano. Realmente muy importante y yo diría muy auspicioso, porque creo que se acabó definitivamente el no te metas, el no te involucres, el no hables. Esto fue una fiesta de la democracia. Fue una fiesta de la democracia. Y creo que este tipo de fiestas es un mensaje y una enseñanza para todos, para este gobierno y para todos el resto de los ciudadanos que no están de acuerdo a cómo se llevan adelante las cosas en nuestro país. Los 5 oradores, yo diría que estuvieron más que magníficos, porque claramente hoy se notó la madurez en todos sus discursos. Más allá de la fogosidad, más allá de los mensajes, más allá de todo lo que se pueda decir, lo que se manifestó hoy fue la madurez de los dirigentes que hoy han hablado en forma muy mesurada, pero lo que no quiere decir que no hayan dicho lo que tenían que decir. ¿Sí? y el acompañamiento que llevaron las decenas de miles de personas, las cientos de miles de personas que asistieron al acto, marcó también la madurez del otro sector, ¿sí? Del sector que acompaña a estos dirigentes del campo, ¿sí? En esta, yo no sé si decirle cruzada, pero bueno, en este movimiento que claramente todos sabemos que es un movimiento para tener una Argentina mejor, una Argentina con dignidad, ¿sí? Y que esa dignidad se trasunte en el respeto que ya vamos a empezar a tener por nuestros socios y por los países que nos miran con una incredulidad mayúscula a la hora de decir, ustedes tienen todas las condiciones para empezar a salir de toda la problemática económica, social, política, sanitaria, educacional que tienen, y no están tomando esa oportunidad que se ofrece muy pocas veces en el péndulo de los buenos momentos y de los momentos no tan buenos. Hoy la alimentación para el mundo es como el petróleo. Y nosotros, si bien no tenemos mucha cantidad de petróleo, tenemos muchísima cantidad de tierra para alimentar a muchísima gente. Y eso es nuestro petróleo. Y nosotros no podemos más ser parciales a la hora de tomar decisiones. Estas decisiones pueden ser un sencillo voto. Cuando voy a votar por las elecciones comunes y corrientes, o votos decisivos cuando esos votos pertenecen a los legisladores. ¿Sí? La verdad que hoy me embarga una emoción muy importante, como hace muchísimos años que no tenía. Estaba en el acto, rodeado de miles de personas, que cosa que no me gusta para nada, pero la verdad, lo he disfrutado y me he emocionado al lado de todas esas personas que cantaban el himno o que decían viva la patria o que decían viva la Argentina. En muchísimos países este tipo de manifestaciones y de grandes concentraciones ya no se utiliza más. Pero hago la salvedad, a la hora de rescatar los valores ciudadanos y democráticos, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Entre todos, claramente vamos a hacer un mejor país. Y lo vamos a hacer involucrándonos y participando. ¿Sí? No me voy a cansar nunca de decirlo. Hoy la Argentina está pasando este problema y hoy es cuando nos tenemos que involucrar. ¿Sí? No va a venir nadie. Na, no, nadie es mago para venir a arreglar con una varita mágica los problemas de la Argentina. Vamos a ser nosotros los magos, nosotros participando seriamente, involucrándonos y desarrollando valores morales y éticos que rescaten nuevamente a la Argentina y la pongan en su lugar. ¿Sí? Y los que tenemos que hacer eso somos nosotros, junto con los gobernantes. No los gobernantes, los gobernantes administran para toda la población, para todos los argentinos. Nada más que eso. No vienen a ejercer un poder desmedido, vienen a administrar un país. Y la administración de ese país se la dio el pueblo, pero no para hacer la que se le da la gana, sino para trabajar, para engrandecer y solucionar los problemas de la Argentina, para engrandecerla. ¿Sí? Nosotros en el concierto de las naciones tenemos que volver a ser un país respetado. Hace decenas de años que no lo somos, ¿eh? No es de ahora que no lo somos, hace decenas de años que no lo somos. Y tenemos que volver a hacerlo. Y para volver a hacerlo, lo tenemos que hacer entre todos. No lo va a hacer un gobierno. El gobierno enmarca y soluciona, enmarca todo lo que necesita un país para desarrollarse, crecer y expandirse. Y nosotros somos los que hacemos el resto. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar en vías de eso. Bueno, hoy tenemos un programa interesante. Si ustedes se quieren poner en contacto con el programa Caballos y Opinión en vivo,

Bueno, el domingo 29 de junio hemos celebrado los 20 años del Jockey Club de Neuquén, y para ese evento hemos organizado la quinta carrera del año. En esta se realizaron 14 carreras, se corrieron todas, más o menos 90 caballos inscriptos, con muy muy escasa ausencia de competidores, así que fue una reunión bastante importante. Más o menos tuvimos una asistencia de público de las familias, 2.500 personas, bastante interesante. Fue una reunión que tuvimos que suspenderla en tres oportunidades, por el tema de las lluvias que hubo en junio, pero bueno, por fin el 29 pudimos cumplir todo el programa, y realmente fue un éxito, porque tuvimos mucha expectativa de la gente, mucha presencia, y bueno, salió todo como esperábamos. Organizamos un clásico aniversario en 1000 metros, y después que organizamos un especial del Día de la Bandera en 250 metros. Y después se organizaron un montón de carreras más, que se fueron 12 más, para completar el programa de toda la tarde, ¿no? Así que muy contento, y estamos trabajando como siempre. Ya vos nos has visitado y sabés el esfuerzo que hacemos. Tenemos buenas expectativas para lo que viene. Ya se ha construido un nuevo estudio. Le falta muy poco para terminar, porque nosotros cedemos la tierra en el hipódromo y los propietarios empiezan a construir el estud, en este caso un estud de 8 caballos, y tenemos solicitudes para hacer 3 estudios más, que después de, calculamos, 15 años que nunca se había podido hacer más nada, la actividad, digamos, que está despacito resurgiendo, ¿no? Lo que nos trae mucha alegría. Y bueno, otra actividad que tenemos para el mes de octubre, estamos en la realización de un remate de cuartos de milla. Este remate, el año pasado, cuando hicimos el Pellegrini, que fue un verdadero éxito, lo visitó el señor Trignani, que es el dueño del Hipódromo Vera de Santa Fe, y quedó muy entusiasmado con las instalaciones, con el público, con el movimiento que había acá, así que comenzamos a charlar para organizar un remate. Este hombre se contactó con los aras El Silencio, Las Armas y El Tatú, son 3 aras, creo que de la zona de Santa Fe. Y bueno, para el 12 de octubre tenemos pensado realizar un remate más o menos de 15 potrillos para disputar el día 25 de mayo del 2009, la primera carrera, en la que, o sea, se van a hacer 2 carreras, y hay un pozo bastante importante en premios también, y bueno, los ganadores y los perdedores vuelven a disputar esas 2 carreras para el 20 de junio del 2009. Esa es más o menos la expectativa que tenemos para el futuro, ¿no? Y como siempre, bueno, ir arreglando y incorporando cosas nuevas en el hipódromo, ¿no? Bueno, mirá, me alegro muchísimo todo lo que me estás diciendo, porque sí, efectivamente los he visitado en más de una oportunidad y conozco del esfuerzo tanto tuyo como el de Carlos Munarín, que es el presidente del Jockey Club, que hacen para mantener no solamente el hipódromo abierto, sino para poder organizar todas las reuniones que organizan y para poder llevarlo adelante en el tiempo. Me alegro mucho que estén con estos proyectos a futuro, porque lo cierto es que, y lo hemos hablado en varias oportunidades, hoy hay 2 realidades, digamos, en el tema del turf en la Argentina. Una realidad que es magnífica, que son la de los 3 hipódromos centrales, sí, que cada vez organizan más reuniones hípicas, con más carreras, con más inscriptos, y la realidad de los hipódromos del interior, que de alguna manera están luchando para seguir los hipódromos que están abiertos, para seguir organizando reuniones, y cosas que las hacen a pulmón y hacen un gran esfuerzo para poder hacer todo esto. Entonces mi pregunta es, Carlitos, con el tema de las autoridades, por ejemplo del Ministerio de Agricultura o las autoridades oficiales, del propio Neuquén. ¿Han recibido alguna ayuda o se han sentado a charlar o algo así? Mira, esto sigue medio parecido como cuando has pasado vos y has visto el panorama que teníamos, viste, ahora hay nuevas autoridades y estamos tramitando algunos contactos a ver si podemos lograr un poco más de apoyo, pero bueno, nosotros igual nos estamos rebuscando, digamos, como podemos. Tenemos un calendario de más o menos 11 carreras al año, las venimos respetando ya desde que subimos nosotros, empezamos en el 2001, y bueno, tenemos una presencia siempre de 80 a 120 caballos por reunión, más en la época de primavera, ¿no? Porque en esta época el clima un poquito nos afecta, pero igual el tema de apoyo sí es muy escaso, y con muy poco apoyo que tuviéramos, creo que pegaríamos el salto de calidad y de que nos está faltando, ¿viste? Porque sabés que organizar carreras es muy difícil, ¿no? Los clubes les cuesta mantenerse. Nosotros, gracias a Dios, seguimos sacando la cabeza y seguimos haciendo pequeñas obras, pero las seguimos realizando. Damos trabajo a mucha gente, estamos vos conocés la zona acá en Neuquén, estamos en el oeste neuquino, que es una zona que no hay ni una fábrica, no hay nada, la zona más pobre de la ciudad, y bueno, y en este momento ahí, en el hipódromo debemos tener 70, 80 caballos alojados, que no tenemos más comodidad, digamos, y alrededor debe haber capaz que 30, 40 caballos más. O sea que damos trabajo a mucha gente, ¿viste? lo que es la industria del turbo, bien lo sabés, y siempre están enarbolando esa bandera, ¿viste? Así que ese es el panorama, pero no bajamos los brazos y bueno, también hay gente que se ha entusiasmado con las carreras porque está amansando los condiciones acá, lo está preparando, y cuando ya están más o menos en condiciones, se van a Buenos Aires, a Plata o, bueno, los territorios más importantes, ¿no? Está bien. Vos sabés que hay una cosa que el público oyente ya sabe, y yo la voy a repetir todas las veces que sea necesario, con alguna novedad más, ¿no es cierto? Vos sabés que, bueno, San Juan el año pasado aprobó su ley de fomento a la ganadería equina, que es la ley 7843. La provincia de Buenos Aires tiene su ley 13.627 del documento único equino, que es sobre identificación y para traslado, etcétera, etcétera, etcétera. La Pampa tiene una serie de decretos que están en pos de fomentar la producción del caballo de carrera, ¿sí? Con créditos blandos y créditos subsidiados, etcétera, etcétera, y el caballo de polo. También para la construcción de un centro de transferencia embrionaria con tecnología de punta para 250 yeguas, también para hacer una escuela para petilleros, bueno. Y en la semana que pasó, en esta semana, tuve una reunión con un representante del Ministerio de Agricultura de Córdoba, sí, que me pedía información acerca de todo esto que te estoy comentando y que por supuesto yo se la hice llegar. Porque también Córdoba tiene la intención de ver cómo le da un respaldo, un apoyo para llevar adelante esta producción de caballo en la provincia de Córdoba. Yo te digo todo esto, Carlito, porque a ustedes les vendría muy bien hacerse de toda esta documentación que yo se las voy a mandar por mail, para acercarse a las instituciones oficiales, ¿sí? O del gobierno del gobierno de la provincia de Neuquén o de la intendencia, como para interesarlos a los tipos de que ya están trabajando en eso. ¿Entendés? Ya es como que la gente ya ve como que hay otra salida para la industria de caballo, como vos bien decís, una industria que le da empleo a muchísima gente, porque no solamente es que trabajan los empleados del hipódromo, trabajan los stud con los cuidadores, los peones, los veterinarios, los jockeys, los variadores, los tractoristas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, las veterinarias. Bueno, así que yo te quería comentar esto, porque hay como una movida, de alguna manera, sobre de varias provincias sobre este tema. También te cuento que la Mesa Nacional de Producción Equina, que tuvo una muy importante desarrollo, y del cual vos formás parte también, para hacerle llegar información a todas las provincias. Ya estuvimos como en 10 provincias y todas están tomando... Por medio he visto que están reunidos por dos lados, más que nada de norte, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea es seguir trabajando y ponernos a disposición de los funcionarios de las provincias para hacerles llegar información y que transiten el camino de la industria del caballo, ¿viste? Porque la verdad, la industria del caballo en la Argentina es extremadamente importante y dándole un poquito de marco, un marco y un poquito de ayuda, esto se desarrolla enseguida. Una cosa que te quería preguntar, vos sabés que en el programa anterior le hice una nota a un colega, porque es veterinario, de la provincia de Formosa, sobre las carreras cuadreras. Bueno, el tipo tiene la idea, que me parece muy interesante analizarla, ¿no?, de hacer una asociación, por ejemplo, algo así como la Asociación Argentina de Carreras Cuadreras, ¿no es cierto? Y ahí hacer que todas las cuadreras, todos los que organizan carreras cuadreras en el país, se reúnan en el seno de esa asociación como para poder organizar un poco mejor y en forma más transparente las cuadreras. Y que las cuadreras, de alguna manera, también se organicen en los hipódromos, pero ya en forma, digamos, rutinaria, como si fueran carreras comunes del hipódromo, siendo las cuadreras, no perdiendo la tradición ni el formato ni nada, ¿no es cierto?, sino adaptándose un poquito a lo que es un hipódromo. ¿Vos qué pensás de eso? No te escucho del todo bien, pero por lo que me pareció que escuchaba, es para ir incorporando las carreras cuadreras en algunos de los hipódromos más importantes del país, ¿algo así es? Exactamente, la idea de poder trabajar con los cuadreros. Sí, no, me parece muy buena la idea, me parece muy buena porque, ya te digo, el interior es otro país, y con un marco de público y con una organización, dejar de ser así, digamos, hacer algo más orgánico, ¿no? Creo que estaría muy muy interesante, aparte que moviliza mucha gente ese tema de las carreras cuadreras. Nosotros vemos, cuando organizamos una buena carrera cuadrera, la gente, no solo viene la gente del hipódromo, sino la gente que ama las cuadreras, ¿viste? O sea, genera un movimiento de gente de distintos lados que es muy interesante, ¿no? Y con un apoyo en los hipódromos nacionales, ni hablar, ¿no? Exacto. Bueno, decime una cosa, ¿cómo está la actividad, hablando puntualmente de las carreras cuadreras, en la región de ustedes? ¿Cómo anda la organización? ¿Cada cuánto se organiza una cuadrera? ¿Cuántas carreras hay? Claro, acá está el hipódromo de Viedma, el hipódromo de Beltrán, en La Marque, y hay dos o tres hipódromos chiquititos acá alrededor de Neuquén. Normalmente, casi todos los fines de semana hay carreras en todos lados, ¿viste? Se van rotando las fechas y te diría que las cuatro fines de semana del mes tenemos carreras en un radio de, bueno, lo más lejos es Viedma, que son 700 kilómetros, pero en 250 kilómetros tenemos reunión de cuadreras todos los domingos, de distinta calidad, de distinta fuerza, de distintos niveles de organización, pero el movimiento de gente está, ¿viste? Claro. ¿Vos crees que uno puede acercarse a los organizadores de las cuadreras como para concentrar, te digo a título, es un ejemplo, ¿no?, como para concentrar todas esas carreras, por ejemplo, en el hipódromo Neuquén? ¿Vos crees que eso es factible hacerlo? Mira, por ahí nosotros es medio relativo, porque la cuadrera, viste, tiene un organizador y el organizador depende del club. Cada club trata de hacer su mejor carrera y, bueno, después depende mucho de la distancia que están los mejores caballos o el poder adquisitivo de cada club y el tipo de carrera que hace. Nosotros mechamos, digamos, hacemos 14 carreras y capaz que hacemos 8 largas y 5 cortas, ¿viste? Ese es más o menos acá en Neuquén donde más se corren las largas. Los demás lugares son por lo general carreras cuadreras y hasta 1000 metros, ¿viste? Ese es el panorama de esta zona, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, Está bien. Escuchame una cosa. A ver, te quiero hacer una pregunta, sacándote un poquito del tema de las carreras. Actividades con el caballo, de otro tipo que no sean las carreras. ¿Cómo está el tema en Neuquén? Bueno, acá lo que se está, bueno, las típicas romas, y después se están realizando en Río Negro un concurso, ahora empezó este año, un concurso de rienda, con caballos criollos, mestizos. Este año organizó un campeonato bastante interesante, de 6 fechas, con inscripciones, 2 categorías, más o menos las categorías son de 25 pilotos en cada categoría, y hacen el doble 8, los tambores y la pacdoula, algo así. Bueno, son 3 pruebas que se hacen en el día y que se van compitiendo en cada una de esas fechas, ¿no? Para el final sumar un puntaje y el ganador se lleva su premio. Es una cosa que empezó este año y yo concurrí a ver a 2 de esas pruebas y hay una movida bastante interesante. El tipo de gente que se mueve también es otro tipo de gente, ¿no? Va mucho a las familias, porque van los padres y los parientes de los muchachos que compiten, así que creo que es una movida bastante linda. Enduran, por ejemplo, acá no ha perdido, ¿viste? Está bien. Escuchame una cosa, Carlitos, te voy a cambiar de tema. Me parece muy interesante. Bueno, tienen un desarrollo que por suerte va en ascenso. Pero yo te quería cambiar de tema. Vos, estando yo en Neuquén, visitándolos ahí en el Jockey Club, vos me contaste que vos todos los años, bueno, Carlos Baurlet, primero les quiero decir que tiene una veterinaria, aparte de ser veterinario, tiene una veterinaria, y creo que tenés una talabartería dentro de la veterinaria, una cosa así. Yo quiero que me cuentes, o que nos cuentes, si es posible, el viaje que vos hacés, creo que lo hacés todos los años, a visitar una extensa área, por ahí por la precordillera, que nos contés así, en forma resumida, cuál es tu vuelta y con qué experiencia te encontrás. Hace más o menos 12 años comencé a... Primero lo hice porque iba de turismo y después por un problema de, digamos, una necesidad del momento, comencé a recorrer campos de la precordillera en la época de verano, más o menos desde noviembre hasta mayo. Recorro prácticamente todos los crianceros que van a las veranadas, acá los campos de escasos recursos hacen la transhumancia de los campos de invernada a veranada, más o menos son recorridos de 100, 150 kilómetros, que cuando viene la primavera la gente va con su arreo, hacen arreos de 50, de 60, de 120 kilómetros a los campos altos de la veranada que está contra la cordillera. Esa gente que va con sus arreos de 20, 30 vaquitas, 500 chivas, 600 y algunas ovejas, y bueno, cada cual tiene su puesto asignado en tierras fiscales. Y bueno, yo en verano, como me gusta mucho andar por la cordillera, y bueno, y lo he hecho ya con mucha gente, me he hecho amiga, y hay un tema, bueno, que lo hago con mucho gusto, y bueno, los asesoro, les vendo mis productos, tanto de talabartería como de veterinaria, y algún asesoramiento gratuito, digamos, a toda esta gente, y es un trabajo bastante agradable. Y bueno, le llevamos todo lo que podemos, de todo lo que es el caballo para abajo, las necesidades, digamos, no las comestibles, pero sí las partes de veterinaria, sí, todas esas, y bueno, todo lo que implica el caballo, ¿no? Y bueno, lo hago todos los veranos y es un trabajo que gratifica bastante el espíritu, ¿viste? Sí, me imagino. Contame un poquito, ¿cómo vive esa gente durante todo el año, Carlitos? Mira, esa gente en verano son crianceros. En verano, digamos que venden la mitad de la producción de los chivitos, bueno, los chiquitos, digamos, los venden al turismo en la cordillera. O compradores para Neuquén, Zapala, Chamalá, lo que sea. Y la otra mitad se la guardan para su subsistencia, digamos, ¿no? En los campos de invernada, que son campos más hacia el centro de la provincia, campos secos. Pero bueno, esa gente ahí en esas zonas tiene la mejor habitación, digamos, las mejores casas, porque en la los campos de Granada son, digamos, una chocita, ¿no? Casa bastante precaria, porque después cae la nieve, el viento y la lluvia de invierno y no queda nada. Pero en las invernadas es donde ellos desarrollan la mayor parte del año, y bueno, con la mitad de esa producción que tienen, se alimentan y bueno, viajan o a Junín, o a Zapala, o a Cutralcó, digamos, todas las ciudades más importantes donde se vinculan. Pero bueno, es la forma de vida de esa gente, hace muchos años que lo hacen, y al menos tiene una vida más digna, porque esa gente se viene a las ciudades y va a las orillas de acá de Neuquén, de las ciudades importantes, y pasa no ser mal, ¿viste? Y en cierta manera quedan un poco rechazados, en barrios marginales, y bueno, están 5 o 10 años tratando de trabajar acá, y después de grandes muchos de ellos se vuelven a su tierra nuevamente, ¿no? Está bien. ¿Vos sabés por qué te pregunto esto? Vos sabés que yo hace años que recorro Argentina. Y vos sabés que una de las cosas que yo pienso del por qué hoy nuestro país está en este conflicto entre el campo y el gobierno es justamente porque la gente, porque la sociedad no ve claramente lo enorme que es este país y la diferencia de gente que viven en diferentes climas y en diferentes zonas geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso quería que vos nos comentes esta cosa que hacés todos los años, que a mí me parece maravillosa, y que pinta claramente cómo se vive y cómo se trabaja en una región tan tan linda y tan importante como es toda la región del Neuquén, ¿no es cierto? Claro, me olvidaba decirte, esta gente que uno prácticamente es la que más uno visita, son descendientes de los de los indios, ¿viste? Ajá. Algunas son como, hay sectores que están organizados como comunidades indígenas y otros son descendientes de esas comunidades, digamos, ¿no? O sea que la mayoría de esa gente son de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, me había olvidado de decirlo. Sí, me parece bárbaro porque también son argentinos, ¿no es cierto? Sí, correcto, perfecto, perfecto. Y es una gente que conociéndolo tiene un trato muy, muy, muy interesante, ¿no? Ya lo creo, debe ser una experiencia. Bueno, vos sabés que yo siempre me quedé con las ganas de decirte, mira, algún día te voy a acompañar a esa vuelta que das. Porque me parece magnífico. Vos sabés que yo soy un amante de la montaña y la verdad que esto a mí cada vez me tienta más. Siempre estoy por llamarte y decirte, mira, si vas a dar esa vuelta, capaz que te acompaño. Verano lo hacemos en cualquier momento, porque yo prácticamente en enero hago casi los cuatro fines de semana, además que no hay carreras acá. Los cuatro fines de semana de enero salgo, y en febrero y marzo ya un poco menos, pero se sale bastante seguido, así que no te hagas drama, Mario. Cuando vos quieras lo programamos y salimos, ¿viste? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Y vas a tener que venirte con la bolsa de dormir, ¿viste? No, me parece magnífico. Hay veces no dormimos en hotel ni en casa, ¿viste? No, me parece magnífico y te digo que lo voy a pensar. Es muy lindo, es muy lindo. Y es muy lindo y, viste, la cordillera en verano es una vida hermosa, ¿viste? Realmente el tiempo muy cálido, muy, muy, muy, da ganas de no volver, ¿viste? Son giras que hago de 3 días más o menos, y en esos 3 días recorro distintos sectores, más o menos son 50, entre 50 y 60 casas por día que hago, que se visitan, y bueno, tengo un itinerario que lo voy cumpliendo. Ya saben cuando regreso el próximo, más o menos doy una fecha estimativa de 1 o 2 días más o menos, pero ellos me esperan y saben que voy a llegar, ¿no? Con lo que me han encargado o con lo que pueden llegar a precisar. Bueno, me parece bárbaro y le has dado un toque de color a esta nota, bueno, un toque de color y un toque humano, ¿no? Como decir, la transhumancia se hace acá, creo que acá en Neuquén, es bastante importante, y algunos sectores de Río Negro y un poquito más al sur, pero Neuquén creo que en ese aspecto es de los países, de las provincias que más se practica ese recorrido de Granada y Pernada y viceversa, ¿viste? Así que yo soy de la provincia de Buenos Aires, de La Prida, y esto para mí fue en su momento una gran novedad también, ¿viste? Y bueno, ahora estoy, digamos, integrando parte de esa experiencia también, ¿no? Está bien, bueno, me parece lindísimo y me parece súper agradable, como vos bien decías. Carlitos, te meto de vuelta en el tema caballos, en el tema caballos. Tenía gente. Bueno, sí. Y, no, lo que te quería preguntar es, desde el Jockey Club, vos, Carlos Munarín, etcétera, los que están trabajando en el Jockey Club, ¿tienen reuniones o hablan de algún proyecto con la gente de otras regiones de la Argentina? Porque, bueno, estaba el movimiento del Tour de los Jockey Club del Interior. ¿Cómo está todo ese tema? No, eso, mira, nosotros por ahí no sé si, viste, el tema es que a veces es medio cansador un poco el tema de las comisiones y que no hay gente y mucho no hemos avanzado en ese tema. Yo particularmente este último año hemos estado bastante, no hemos tenido comunicaciones. Hicimos algún par de reuniones en su momento con gente de los hipódromos acá de la zona, pero en este momento creo que está bastante frío eso. No sé cómo estará en el resto del país, ¿no? Mirá, no tengo noticias de que... empezaron el año con alguna que otra reunión, pero te imaginás que con todo este conflicto que hay entre el gobierno y el campo, bueno, es como que... Se enfrió todo, exactamente. Así que, bueno, yo igualmente estoy por hacer unas reuniones desde la Mesa Nacional de Producción Equina, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Carlitos, te quería agradecer. Bueno, Mario. Porque la verdad siempre es un gusto hablar con vos, y bueno, de que me hayas puesto y nos hayas puesto a todos al tanto de cómo están funcionando allá en Neuquén, cosa que me alegra mucho, y que nos hayas dado esta nota de color con estos viajes que haces ahí a la precordillera y a la cordillera. Bueno, muy amable por tu llamado y quedamos a tu disposición para lo que quieras. Bueno, gracias. A todos los oyentes. Muchas gracias, Carlitos. Estamos en contacto y quiero agradecer siempre la buena disposición que tenés para hablar de todos estos temas. Te mando un abrazo y un saludo grande para todos por allá. Será andado. Chao. Camino va llegando Alfredo, entre esta carrera de Gualeguaychú. Esta noche gringa que se plantó a dos al sur. En el corte al mellizquita vieron y se está caliente para asustarlos más. A los que nos mienten sin saber a dónde van. Que no ve la realidad. Entiende que también el campo es pueblo y que todo el pueblo debe de escuchar. No se equivoquen que hay muchos Alfredos que están reclamando desde el litoral. Con armas que son solo razones y verdad. Y la espargata de chute de Alfredo, única defensa y arma personal. Y la espargata de chute de Alfredo, única defensa y arma personal. Que no hay desestabilizadores. No los menosprecien, no los roben más. Es lo que perdimos para volver a trabajar. Para un futuro con gente de campo sin amontonarnos sobre la ciudad. Y por una Argentina pujante para la democracia pero federal. Y por una Argentina pujante plena de democracia pero federal. Bueno, creo que la sorpresa era esta canción. Y de alguna manera, esta canción es como un reconocimiento a un luchador. ¿Sí? A un luchador que tiene, digamos, la cosa natural y el sentido común de hacernos entender a todos, por lo menos, cuál es su visión de las cosas y qué es, a su entender, lo que se debiera hacer. Hay una cosa que tiene un denominador común. Todos los estamentos creen en lo que dice a pie juntillas. Y si tanta variedad de gente, de distintas clases sociales, de distintos entornos y de distintos sectores, le creen, por algo será. Entonces tenemos que aprender entre todos a participar y a decir las cosas como corresponde y dirigidas en tiempo y forma a quien corresponda. Tenemos que participar para engrandecer a la Argentina, para mejorarla, cada uno desde donde pueda. Lo cierto es que las entidades agropecuarias, como gente como Alfredo De Angeli, se han sacrificado durante muchísimos años para estar en donde están. Y aún se han sacrificado más para mantener lo que han conseguido con tanto esfuerzo. Entonces, lo que sí se merecen, son explicaciones claras y todo el tiempo que sea necesario para resolver los problemas que se plantean, que se están planteando desde hace ya más de 4 meses. Y que son el corolario de muchos años de incomprensión, de muchos años de relegar, de estar relegados, de muchos años de no poder hablar, de muchos años de bronca, de muchos años de muchas cosas. Entonces, si esto hizo eclosión y llegó hasta el punto cúlmine de lo que ha pasado hoy en esta reunión, hoy 15 de julio, en el acto que se llevó adelante en Libertador y Sarmiento, con cientos de miles de personas, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, después de haber visto tantos actos y tanto cálculo, y qué sé yo, 400.000 personas seguro había, más allá de lo que digan todos los canales de televisión y todas las radios, 400.000 personas seguro. Entonces, tenemos que aprender los argentinos a ser mucho más tolerantes, sobre todo los gobiernos, y recordar que los gobiernos tienen una prioridad básica, el bienestar del 100% de los habitantes de un país, del país que están gobernando. Del 100%. Del 100%. Todos trabajamos para eso. Durante muchos años nos quisieron convencer de que mejor que juntarse ser individualista, cuando veíamos que los que no querían hacer las cosas bien se juntaban justamente para no hacerlas bien. Bueno, ahora ese duro mensaje y ese duro conocimiento nos llevó a lo que estamos pasando hoy. Sí, creo que 120 días o 126 días fue poco tiempo para haber aprendido tanto. Fue poco tiempo para haber aprendido tanto. Porque es como que esa bocanada de democracia nos devolvió el espíritu de la argentinidad. El espíritu de sentirse patriota, de sentir que lo que hace uno, que el tiempo que da en ir a uno de estos actos, a aplaudir, a cantar el himno, etcétera, etcétera, está sirviendo para algo. Y volver a sentirse que uno está haciendo patria es una de las sensaciones más lindas que he tenido en los últimos años. Y que me invita y que nos debiera invitar a todos a seguir adelante. De la manera que fuere, con mucho tiempo, con poco tiempo, con tiempo completo, pero trabajando desde un lugar, sabiendo claramente hacia dónde se está yendo. Eso creo que es lo que está pasando en la Argentina. en la Argentina de hoy. Este es el momento que nos tocó, a otros países de la región les tocó antes, se han dado cuenta antes. Algunos hace años, otros menos años, y otros se habrán empezado hace poquito tiempo. Pero lo que sí no puede ser es seguir viviendo en la desorganización y en la generación de pobreza. Vuelvo a repetir, un día escuché este término que lo estoy repitiendo mucho últimamente. No podemos ser Hood Robin. No podemos sacar al que tiene poco para darle al que tiene menos porque duplicamos la pobreza. ¿Sí? Y parece ser que para algunos gobiernos que existe la pobreza es bueno. ¿Sí? Es bueno. ¿Por qué? Porque toma a esos pobres como rehenes de lo poco que están recibiendo. ¿Sí? Si no haces lo que tenés que hacer, ahora de lo poco que estás recibiendo no vas a recibir nada. Sí, es como el mensaje. Toda la plata se maneja desde el centro del poder. Toda la plata se maneja desde el centro del poder y entonces tengo a los rehenes. Eso es una sensación que más allá de qué grado de veracidad tenga, el solo hecho de pensarla descalifica la posibilidad que eso exista. Es algo es una regresión absoluta. Es una regresión absoluta. Es utilizar la suma del poder público para anular cualquier enfrentamiento o cualquier cosa que vaya en contra de los designios del poder. Eso es lo que se está sintiendo en Argentina y nosotros los argentinos parece que no estamos más de acuerdo con ese tipo de manifestación y con ese tipo de manejo del poder. Vuelvo a repetir, mi pensamiento y mi sensación es que la Argentina está dando un paso hacia el futuro como en muy pocas oportunidades en su larga historia o en su no larga historia tuvo. Y no podemos desaprovecharla. No podemos desaprovecharla, vamos a ganar todos. ¿Sí? La democracia es un bien que hay que mantenerlo, pero no podemos ser subdesarrollados democráticos. ¿Sí? No tenemos que poder, convencernos que no somos democráticos solamente porque votamos. Somos democráticos porque podemos y tenemos la libertad de ejercer esa democracia. Y lo hacemos conscientemente, no lo hacemos por el mero hecho de ir a poner un voto en una urna, sino que lo hacemos día a día para no solamente mejorar uno individualmente, sino para mejorar uno individualmente, para mejorar familiarmente y para mejorar como sociedad y en definitiva para mejorar como país. Eso le tenemos que exigir a los funcionarios que están administrando desde su lugar los intereses de todo nuestro país, del nuestro, de los ciudadanos argentinos. Es al revés la cosa, ellos están trabajando para nosotros. Y el patoterismo y la falta del respeto y la soberbia y la burla se tiene que terminar. ¿Sí? Porque esto ya pareciera que es algo así como un circo. ¿Sí? Y creo que ese circo se está terminando. Vamos a tener que asistir a nuevas reglas, ¿sí? A las reglas democráticas que responsabilizan a los funcionarios de lo que hacen. ¿Sí? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerles su participación, los mails que mandan. Y bueno, en definitiva, en cierta forma, pedirles disculpas si no trato la gran cantidad de información que me llega sobre el desarrollo de la industria de caballo en nuestro país y en el mundo. Pero ya lo vamos a hacer. Ustedes, para mantenerse al día, entren en el blog www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com, que ahí todas las semanas hago una renovación de toda la información que me llega. Y les puedo asegurar que me llegan un montón de información. No puedo ponerla toda, ponga la más destacada. Y la que más le puede interesar al entorno y a la industria del caballo, o al entusiasta del caballo, lo pongo en el site de servicios e información que se llama Caballos y Opinión, www.caballosyopinion.com. Ahí hay información bien concentrada de todos los temas que les puede interesar a la gente que está en la industria del caballo o que quiere estar en la industria del caballo, que está o que quiere estar. El martes que viene vamos a tener más información. Hoy hice una grabación y filmación del acto que llevó adelante el sector agropecuario y voy a ver cómo hago para ponerlos a disposición de ustedes. Bueno, los espero el próximo martes a las 20 horas, el martes 22 de julio, a las 20 horas. Participen, estén con nosotros, escriban mails si desean hablar de un tema en particular y voy a tratar de hablarles de la ley del turf de Misiones.